Os objetos da sala de aula. Número 1. A borracha. Número 2. O afiador. Número 3. O estojo. Número 4. O livro. Número 5. A régua. Número 6. O caderno. Número 7. O lápis. Número 8. Os lápis de cera.